esa careta, esos ojitos bien bonitos que me miran, los que me dicen si estás triste o perdida. Yo te ayudo en lo que sea o necesitas. Y vamos en mi troca, hay que pararnos, mira las estrellas volar. Miro tus ojos y otra vez me enamora. Contigo la neta las horas se me volan. Completas mi vida entero. No sabes cuánto yo te quiero. Se me va volando el tiempo. Tus besos calientan mi cuerpo. Tu pura manzanita. Agarro tu cintura, bailamos, escuchamos, corrido retumba. 3 de la mañana y no paro de capturar. Tu bello labio siempre me pone relax. Y vámonos a solas, quiero enseñarte todo el amor que yo tengo. Contigo la vida se siente como un sueño. Mi vida no sería igual si no estabas. Completas mi vida entero. No sabes cuánto yo te quiero. Se me va volando el tiempo. Tus besos calientan mi cuerpo. Puro Iván Cornejo.